De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a este 58 programa de Hoy Desde Aquí. Se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Sobrevive en la arena cuando antes parecía todo imborrable menos él. Este personaje del que nos habla Alfredo Zitarrosa quizás pueda ser ejemplo de la persona a la que hemos entrevistado para el actual programa. Una máquina o un árbol, o fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían, porque el pobre cansado había muerto. Pero vamos a empezar por orden. Primero pediros disculpas porque este programa debería haber empezado la semana pasada, pero una serie de acontecimientos nos impidieron poder realizarlo. Y por otra parte, pues seguí cumplir con la promesa que os hicimos en el anterior programa, donde os planteamos que íbamos a hacer varios programas seguidos en los cuales íbamos a hablar del caso Scala. Nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuando se moría, así es que solo cuando el pobre pudo resucitó. Así que en el anterior ya os hicimos una introducción, en este precisamente vamos a presentaros la entrevista que le hemos hecho a Pepe Cuevas, una de las personas que estuvo involucrado en todo aquello, que fue acusado, que estuvo encarcelado y que su deseo de construir un mundo diferente y más justo le llevó a tener que sufrir 8 años de cárcel en las prisiones del Estado español. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad del edificio. Además, nos ha asombrado el hecho de que a Pepe nunca lo hubiera entrevistado nadie para hablar de este tema, precisamente uno de los principales personajes de aquellos acontecimientos. Ningún medio de comunicación se ha visto interesado en intentar entrevistarlo para sacar la verdad que hubiera sobre todo aquello, así que ha tenido que ser un sencillo programa de una radio libre, sin presupuesto, o con un presupuesto mínimo, la que trae este documento inédito que es toda la historia del caso Scala, en este caso contado en primera persona. Resurrecto, lo distingo entre todos los que son sus iguales y me parece que no puede ser que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Así que os hemos querido traer la entrevista al completo. La llaneza de Pepe durante la entrevista nos ha permitido y animado a no querer cortaros ni el hecho de que se nos fuera a la luz en determinado momento. Explico esto. Muchas veces cuando preparamos las entrevistas para el programa, pues quizás alguien se le ha olvidado poner en silencio un móvil, alguna llamada de teléfono, algún ruido exterior de la vida nos interrumpe. En este caso, lo que nos ocurrió fue que se nos fue la luz durante un breve momento. Pero cuando ocurre alguna cosa de estas, normalmente por luego uno, antes de montar el programa, recorta ese pequeño imprevisto y el programa continúa. Pero la sencillez de los acontecimientos y la sencillez de la conversación con Pepe me ha animado a querer daros el documento al completo, sin cortes. Sí hemos querido introducir para hacerlo, no sé si más ameno o no, una canción en tres veces. Es decir, os pondremos una versión de una canción que se llama Black Betty, cantada la primera por un grupo de presos negros de una cárcel estadounidense, grabada allá por el año 1933, precisamente porque toda la entrevista y toda esta historia del caso Scala nos recordaba esos montajes que los estados hacen para tener a parte de su población reprimida y cautiva. Luego más adelante os volvemos a poner la misma canción, pero en este caso desde la soledad de una celda, esta misma canción cantada por una sola persona en 1939, en eso, en la soledad de una celda. Y terminamos la entrevista con otra versión ya un poquito más movida. Esperamos que estas tres versiones de la misma canción os gusten tanto como me ha gustado a mí. También el hecho de que al terminar la entrevista dialogáramos Pepe y yo de cómo van a ser los próximos programas, pues me permite dejar y cerraros el programa directamente con la entrevista de Pepe. Así podréis comprender qué contenido tendrá el 59 hoy desde aquí y qué contenido tendrá el 60, ya reunidos Fran, Pepe y yo, cerrando los huecos que creamos que nos han quedado de todo este macrocaso que generaron las fuerzas de seguridad del Estado para controlar a una población que tras una dictadura se animaba a salir a la calle, a reivindicar, a luchar y que con los pactos de la Moncloa domesticaron a los partidos políticos que hubieran podido querer hacer algo y a los sindicatos y al único sindicato que en aquel momento podía plantar cara, que era CNT, pues consiguieron paralizar cualquier tipo de reivindicación. Así que os dejamos con la entrevista de Pepe. Esperamos que os resulte tan interesante como nos resultó a nosotros. Os emplazamos al próximo programa, donde, como ya veréis, hablaremos de cómo todo eso afectó concretamente en Granada. Salud y anarquía. Black Betty, bam, bam, bam. Oh, Black Betty, bam, bam. Black Betty, where'd you come from? Bam, bam. Black Betty, where'd you come from? Bam, bam. Well, I'm coming for China. Well, I'm going to take the China. Bam, bam. Black Betty, what's your number? Bam, bam. Black Betty, what's your number? Bam, bam. 750. Bam, bam. 750. Bam, bam. Oh Lord, Black Betty. Bam, bam. Oh Lordy, Black Betty. Bam, bam. Black Betty had a baby. Bam, bam. Black Betty had a baby. Bam, bam. And a damn thing crazy. Bam, bam. And a damn thing crazy. Bam, bam. And she just was hitting baby. Bam, bam. And she just was hitting baby. Bam, bam. Oh Lord, Black Betty. Bam, bam. Oh Lordy, Black Betty. Bam, bam. Black Betty, where'd you come from? Bam, bam. Black Betty, where'd you come from? Bam, bam. Bam, bam. Well, Betty, where'd you come from? Bam, bam. Oh, Lordy, Black Betty. Bam, bam. Oh, Lordy, Black Betty. Bam, bam. Well, the baby had blue eyes. Bam, bam. Oh, the baby had blue eyes. Bam, bam. Well, it must have been the captain. Bam, bam. Well, it must have been the captain. Bam, bam. Oh, Lordy, Black Betty. Bam, bam. Oh, Lordy, Black Betty. Bam, bam. Buenas tardes, Pepe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Hemos quedado esta tarde con Pepe Cuevas para hablar de cosas que le pasaron en la vida hace ya algunos añillos, ¿no? 33 años ya. Pues relacionadas precisamente con esta serie que hemos empezado sobre el caso Scala. Pues, ¿qué querías contarnos sobre esto, Pepe? Bueno, pues sobre eso es

Claro, pero mientras tanto, en teoría estaba en búsqueda de captura, todo eso por el caso Scala, se sabía que había sido el principal involucrado, pero ningún policía iba a molestarlo. No, nadie iba a molestarlo, ni a detenerlo, ni nada. Lo encontró la policía, digo, lo encontró los periodistas y no lo encontraba la policía. El Gambí. Bueno, y la CNT pues, tampoco tenía capacidad para, o no quería investigar, no estaba a la altura de las circunstancias de detener a Gambí, los propios cenetistas, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, éramos acusados nosotros, pasamos a juicio, estuvimos en la juicio, ¿no? A la modelo, de la modelo pasamos a Carabanchel, de Carabanchel pasamos a Segovia. Estuvimos de cárcel en cárcel porque nosotros... No, tú me comentaste antes que durante la detención, durante esos palos que pegó la policía a ti y a tu compañera y todo eso, luego el forense sí hizo un informe manifestando todas las barbaridades que había hecho la policía. Sí, sí. Cuando pasamos a juzgado, que está el juez de tutor... que instruye el caso, pues como habíamos dicho que nos habían torturado y todo eso, sí. Pues el tío nos vio como nos vio, mi compañera y a mí, a los demás no, pero mi compañera y a mí, y llama al médico forense, el mismo juez, en el juzgado, y aparece un tío por allí que era médico forense, y dice, soy novio, o compañero, dice, sí, somos compañeros, convivimos juntos, dice, pues hagan el favor de ponerse desnudos los dos. Entonces nos quitamos la ropa y yo tenía morado, pero es que mi compañera estaba desde el cuello hasta el tobillo un morado de los manguerazos y la paliza que le habían pegado a ella. Y estaba embarazada, que no sabíamos que estaba embarazada. No sabía que estaba embarazada en ese momento. Yo no sé cómo lo perdió el crío ni nada. Total que el médico forense se puso las manos a la cabeza. Dice, madre mía, ¿cómo se han puesto? Y entonces empieza a redactar, a tomar el tamaño de los hematomas y... Sí, sí, claro, sí, hacer un informe sobre el tema. Mi compañera era un hematoma totalmente. Los pechos, todo negro. Yo me quedé asustado de verla. Estaba peor que yo. Porque, entre tanto... Ella fue pago y coacciones, ¿no? Y como diciendo que le iba a tirar por allí, que le iban a follar, cosas así, ¿no? Pero a mí me hicieron la barra. Me torturaron físicamente mucho. Sí, sí, sí. No maltrato, porque maltrato es pago. Sí. Cuatro hostias, no, a mí me maltrataron. Vamos, me torturaron. Metieron una barra entre las piernas y los brazos. Y la apoyaban entre dos sitios y te balanceaban. Y te quedabas colgado ahí. Te quedabas colgado ahí y entonces un tío sentado en una mesa te iba dando pataditas en el riñón, aquí, o en el hígado. Un morado así. Y patadas en los huevos. Que por cierto, las patadas en los huevos me creó una prostatitis al cabo de un par de años o tres. Una prostatitis crónica. Sí. Que yo tenía entonces 20. 26, 3, 28, 28 años. No era para tener una prostatitis. Sí, sí, sí. Y me quedó una prostatitis de las torturas que me hicieron. Entonces me hicieron la barra, que consiste en eso. Luego el casco. Te ponen un casco de moto y te dan con un palo. Mira, toca. Ah, sí, el bulto. Eso fue un palo ahí en la cabeza, sin casco ni nada. Un palo, que fue cuando me llevaron al hospital, diciendo que me había caído por una escalera. A Pelecán o a Pelacans, no me acuerdo cómo se llamaba el hospital. A Pelacans. Sí. Me llevan allí y, bueno, meten el casco. Cada palo que me daban el casco, yo sangraba y te retumbaba la cabeza. Claro, porque el efecto del golpe te hace retumbar y causa otro efecto que si, distinto que si te dieran el porrazo sin el casco. Sin el casco, claro. Claro, pero causa otro efecto distinto, pero también te hace daño. Te rompen la piel. Claro. Es lo que me pasó a mí al principio, Pero después, con el casco no. Con el casco lo único que la herida se abría. Tenía claro. Punto, se abría y sangraba. Y me hicieron. Y luego el potro. El potro es una mesa en la cual te pone boca arriba, al revés de la cintura, sí. De cómo dobla el cuerpo, y te doblan al revés. Entre dos te aguantan las manos y otros dos te echan los pies para abajo. Para abajo con la cintura, entonces te da la vuelta al revés, de, lo cual de te la jode, columna. Te jode los riñones y me ando sangre. Me ando sangre. Y entonces cuando me llevan al hospital, le dice al médico que eso, que me he caído por la escalera. Y dice el médico, no, no, y digo yo, no, no, eso es que me he caído por la escalera, no, me han torturado. Y dice el tío, yo tengo que decir lo que dice la policía. No. Y tú lo que eres un hijo de puta. Luego en el juicio el tío se vino abajo acojonado, el médico. Sí. Mi abogado dijo, ¿es verdad que usted? Dice, sí, pues tenía miedo a la policía, ¿no? Entonces en el juicio sí llegó a manifestar. Sí, que sí, llegó a manifestar eso. Incluso a lo del médico forense. Y dice, pero bueno, como eso, mi abogado denunció después eso, como tortura, decía que no procedía porque yo no sabía el nombre del policía. Bueno, pero tiene que haber un informe de quién estaba ahí. Ahí está. Entonces mi abogado dice, bueno, pues los policías que firman la declaración claro. De investigación son los que le torturaron. Claro, claro. Y o si no, hágale una rueda. Claro. Meta a ese señor y hágale una rueda y mi cliente... Identificará al que haya sido. Pues, identificará al que sea. Pues no procede. El juez dijo que no procedía, ¿no? No procedía. Y no, no se hace el juicio por tortura ni nada de eso. No. Y entonces, pues, os condenan, al final te condenan a cuántos años? Bueno, antes de la condena, nosotros vamos dando vueltas por las cárceles. ¿Y estabais pendientes de la sentencia? Sí, sí. Porque el juicio no se podía hacer, porque llevábamos ya 2 años y pico, y teóricamente en 1 año y medio nos tenía que. Ah, tardó un montón el juicio. Un montón, casi 3 años, 2 años y medio, largo. Y tenía que haber. Ya nosotros llevamos 1 año y medio que ya pedimos la libertad y no nos la dieron, pero nos pertenecía la libertad por derecho. Mm. Pero por derecho en este país no había derecho. No, pues sí, sí, sin haberlo. Aquí no había derecho. Aquí, Martín Villa, la historia de la encerrona a la CNT era porque la CNT había llegado a un de esto de cuestión social, de huelga y conflicto, que el Martín Villa una vez dijo que ni tenía miedo de los grapos ni de ETA, le tenía miedo a los anarquistas. Sí, sí. Y se empleó a fondo precisamente para cargarse. Se empleó a fondo para eliminar a la CNT. De hecho, a nosotros nos pegaban para que dijéramos que era la CNT, que nos había mandado. Y el Martín Villa es responsable de todo lo que se hizo. Ahora ese buen señor sigue cobrando por las empresas eléctricas. Eléctricas. Que le siguen pagando. Y de hecho es un señor que es un señor, un hijo de puta. ¿Con tu acuerdo? ¿Eh? Que tiene la historia de la memoria histórica. Está reclamado por Argentina. Porque en Argentina hay un juzgado que la gente ha recurrido a la memoria histórica de Martín Villa, de haber torturado o haber mandado torturar en el franquismo, lo mismo que hizo a nivel de CNT, intentar destruir la CNT, sí, sí. Pues lo había hecho con mucha gente. Luego había varios policías famosos que torturaban el sistema, a todo el mundo. Y tienen denuncias, Martín Villa y los 2 o 3 policías, esto que no me acuerdo cómo se le llamaba. Y tienen denuncias de la memoria histórica la cual el gobierno dice que no. Claro, tiene que proteger. Son los suyos. ¿Cómo van? Son sus perros. Si tu perro le muerde a alguien, ¿va a decir que tu perro ha sido? Claro. Pues eso es lo que pasa, son sus perros. Entonces no están dispuestos a... Entonces vosotros estáis en la cárcel esperando juicio. No estamos en la cárcel. Entre tanto, en la cárcel hay un conflicto de que intentamos fugarnos. Hacemos un túnel. Y el túnel... pues cayó. Cayó. Ya iban detrás de nosotros. Porque... por el gasto de agua... se dieron cuenta que algo había. Sí, sí, sí. Ahí, de los, yo he estado en muchos túneles y todos han caído por chivatazos. Pero este no. Este cayó por error nuestro de no controlar las cosas. Echábamos mucha agua a los váteres para que se fuera a la tierra, pues si no se atacaba. Sí, sí, sí. Entonces, la tierra que sacabais del túnel la echabais en el váter y le echabais agua. Los váteres y luego, a la hora de mediodía, tirábamos a la cadena y se iba un montón de agua. Entonces... por la subida de la factura del agua. ¿Vieron? Aquí hay un gasto excesivo, aquí está pasando algo. Exactamente, aquí hay un gasto excesivo. Entonces dieron orden de vigilar más. Vigilar más. Entonces, el túnel estaba en la última celda, en la celda de un compañero nuestro de Caso Escala, el Luis, que luego fue a 3 años y salió con 3 años de cárcel, por ser menos. Y los que estaban dando el agua, no sé si que habían fumado o que vigilaron mal y se les coló guardia. Y Dios trincó con el túnel. Nos pilló sacando cubos de tierra. De tierra. Entonces, trajeron los antidisturbios, nos detuvieron a todos, nos metieron en celda de castigo y a partir de ahí empezó a trasladarnos a otras cárceles de seguridad. Cañada, Arturo y ¿cómo se llama? El Luis. El Luis. Lo mandan a Ocaña. Porque son menores de edad, de 21 años. Y a mí, que soy mayor, me mandan a Burgos. Oh, Black Betty, Bam-ba-lam, oh, Black Betty, Bam-ba-lam, Black Betty, Bam-ba-lam, Black Betty, Bam-ba-lam, jump study, Black Betty, Bam-ba-lam, jump study, Black Betty, Bam-ba-lam, oh, Black Betty, Bam-ba-lam, oh, Black Betty, Bam-ba-lam, looky on a Black Betty, Bam-ba-lam, looky on a Black Betty, Bam-ba-lam, turn around, Black Betty, Bam-ba-lam, jump down, Black Betty, Bam-ba-lam, oh, Black Betty, Bam-ba-lam, oh, Black Betty, Bam-ba-lam, Black Betty had a baby, Bam-ba-lam, Black Betty had a baby, Bam-ba-lam, little thing went crazy, Bam-ba-lam, little thing went crazy, Bam-ba-lam, oh, Black Betty, Bam-ba-lam, oh, Black Betty, Bam-ba-lam, jump steady, Black Betty, Bam-ba-lam, jump steady, Black Betty, Bam-ba-lam, look at yonder Black Betty, Bam-ba-lam, look at yonder Black Betty, Bam-ba-lam, oh, Black Betty, Bam-ba-lam, oh, Black Betty, Bam-ba-lam, little thing went blind, Bam-ba-lam, a little thing went blind, Bam-ba-lam, the city wasn't none of mine, Bam-ba-lam, the city wasn't none of mine, Bam-ba-lam, what about it, Black Betty, Bam-ba-lam, what about it, Black Betty, Bam-ba-lam, oh, Black Betty, Bam-ba-lam, oh, Black Betty, Bam-ba-lam, look at yonder Black Betty, Bam-ba-lam, jump steady, Black Betty, Bam-ba-lam, run yonder Black Betty, Bam-ba-lam, turn around, Black Betty, Bam-ba-lam, eh, Black Betty, Bam-ba-lam, eh, Black Betty, Bam-ba-lam, look at yonder Black Betty, Bam-ba-lam, run around, Black Betty, Bam-ba-lam, jump down, Black Betty, Bam-ba-lam, turn around, Black Betty, Bam-ba-lam, eh, Black Betty, Bam-ba-lam, eh, Black Betty, Bam-ba-lam. Y me mandan a Burgos con 2 delincuentes, número 1 de España, de atracadores, que entraron a la cárcel desde menor, desde que eran menores y eran solamente atracadores. Ellos no robaban